alas de un chamamé salió a volar mi guitarra para cantarle a Doña Adela con el alma emocionada. Se me hace que el Gualeguay se le ganó en la mirada, o tal vez la flor del ceibo tiñó su sangre italiana con algo de amor al pago para que siempre quedara allí en su costa de Gómez, que se le prendió en el alma. Doña Adela es así como una flor en el campo, que vive con todo el sol y con el alma cantando. Con ese cielo de allí la vida le crece adentro, porque ya sabe escuchar lo que le dice el silencio. Pero hay que verla como quiere su lugar, con su paisaje de la costa el Gualeguay. Con un ceibo sabe hablar, dice que lo ha visto llorar allí en su patio donde suele irse a matear. Tenés que verla aquí y allá, es tan sencilla y servicial que es una brasa en el fogón de la amistad. Doña Adela es decir, ceibo en flor o mate amargo, aroma de espinillar o un acordeón sonando en Costa Gómez feliz, junto al Rogelio en su rancho. Todo eso lindo de allí es la emoción de mi canto. Pero hay que verla como quiere su lugar, con su paisaje de la costa del Gualeguay. Con un ceibo sabe hablar, dice que lo ha visto llorar allí en su patio donde suele irse a matear. Tenés que verla aquí y allá, es tan sencilla y servicial, es una brasa.